Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigos, muy buenas noches, estamos aquí otro martes junto a ustedes en el Papayal Musical. Esta noche, bueno, es noche de chicas y queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra queridísima compañera Karen, que, bueno, está acompañándonos esta noche porque no está nuestro queridísimo Estevitan, nos ha dejado solitas, ¿sí? Entonces, queridísima Karen, salude a nuestros papayales. Hola amigos queridos, bueno sí, yo soy Karen, como me introdujo hace un momentito Vivi. Y bueno sí, yo estoy ahorita en reemplazo de nuestro querido Esteban, que bueno, se le presentó un pequeño percance y no puedo estar aquí. Pero estamos, como dice la señorita Vivi, esta noche es de chicas, así que vamos a compartir lo mejor que tenemos junto a ustedes. Claro que sí, porque nosotros siempre pensamos en nuestros queridísimos radioescuchas. Exactamente, bueno, y esta noche les tenemos preparado un programa dedicado especialmente al género que mueve multitudes, ¿no es cierto, claro, mi querida que Karencita? Sí, pero por supuesto que mueve multitudes. A ver, ¿a quién no le gusta el rock? ¿Quién no ha movido la cabeza así al ritmo de la música, de las baterías, de las guitarras? Exactamente, y este es un género que mueve las pasiones, remueve los corazones de miles y miles de personas de alrededor del mundo, pues, y también hay muchísimos datos interesantes que hacen de este género un elemento extraordinario de la cultura, ¿sí? Porque esto también es una forma de vida. Entonces vamos a dedicarnos esta noche a hablar sobre el rock. Entonces tenemos una primera canción con nuestro queridísimo compañero de controles. Exactamente, entonces les presentamos la primera canción. ¿Con qué vamos? Exacto, listo. Muchísimas gracias. Entonces vamos con la primera canción. A disfrutar. Exactamente, aquí en el Papayal Musical. Thank you. regresamos aquí en el Papayal Musical. Esta noche nos pusimos un poquito rockeros por acá. Y bueno, les tenemos datos súper interesantes sobre algunas de las bandas que estamos seguros que ustedes han escuchado a lo largo de su vida. Esas bandas que han causado polémica. Claro, entonces mi queridísima Karencita, usted nos tenía unos datos súper interesantes sobre algunas de estas bandas inglesas, como esas de las de la vieja guardia, esa de las locas, de los Sex Pistols, las que causaron revolución. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuéntenos, mi queridísima experta en música. No, que va, mi Bibi. No, que va. Como igual la semana, hace dos semanas, era la experta en cine y no sabía qué decir. Claro, la doctora Cerebro aquí. Nunca. Claro que sí. Bueno, mis queridos radioescuchas, les comento. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes no ha escuchado a The Who? ¿Has escuchado Bibi The Who? Claro, pues. Pero por supuesto, favor. ¿No es cierto? Bueno, les comento que The Who tiene una canción bastante polémica y que de hecho fue prohibida, que se llama My Generation. Y ni sabe por qué, mi querida Bibi, le prohibieron o le censuraron a esta canción. A ver, cuénteme, ¿por qué? Le cuento, pues, que fue nada más y nada menos que por el tartamudeo. Porque al inicio de la canción se comienza así como que... Así como que medio atorado, ¿no? Medio atorado. Exactamente. Y la BBC dijo, bueno, no podemos pasar pues esta canción porque puede resultar ofensivo para las personas que de hecho sí tienen este defectito, digamos. Exactamente. ¿Cómo llamarlo? Exacto, ¿cómo llamarlo? ¿Ya? Entonces ya pues les prohibieron justamente por eso. Vea, mi querida Vivi, ¿usted qué le parece? La censura. Claro, por favor, ahora la censura siempre ha sido algo que ha acompañado a la música. Y no solamente al grupo de Who, sino también... A ver, Vivi, usted se ha de saber, pues se ha de haber escuchado las canciones de los de Clash, pues... Por favor. No es cierto, por supuesto, claro. Pues estos chicos que nacieron aquí bien loquísimos y que eran bien anarquistas y que les valía... Madres, digamos. Y que les valía todo. El de freír. Claro, les valía el de freír todo. Entonces, pues los chicos de Clash también tienen una famosísima canción que de hecho se hizo más famosa todavía en las Olimpiadas del 2012, pues en Londres. Pues esa. London Calling, pues nada más y nada menos que la famosísima London Calling, en la que se hace alusión a muchísimas cosas acerca de la reina, acerca incluso de los Beatles. Ah, sí. Claro, pues es que imagínese que los Beatles casaron. Ahí está. Está nerviosita de fondo. Claro, exacto. Casaron un montón de chicas. Y aparte de las chicas, ¿qué más casaron? Pero aparte de las chicas, también causaron una gran sensación. Y no solamente en las chicas, sino en general en el mundo entero. Ya sí, a ver, ¿por qué? Cuéntenos, queridísima. Ya, pues sí, resulta que los de Clash no les agradó muchísimo, pues que los Beatles causaran tanta sensación. Así que les hicieron una alusión un poquito así media ofensiva, media algo en esta canción. Cuente. Imagínese, pues, que una de las líneas dice que hay que dejar a un lado toda esta cuestión, porque no puedo decir la palabra. Toda la esta palabra con M. Exacto, la palabra con M, que seguramente los radioescuchas ya se la están imaginando, pero hay que dejar a la imaginación, ¿no es cierto? Exactamente. Y ya, pues, y bueno, hacen alusión a este grupo y ya pues y por eso la BBC se los prohibió y ya pues no. Mire usted. Pero usted también, pues, fuera del aire me estaba comentando algo de los Sex Pistols. A ver, comente. Sí. cuente. Pero ¿cómo les vamos a dejar pues a estos muchachos fuera de toda esta onda? Claro, pues eran loquísimos, pues, claro, contestataria y toda la cuestión, pues claro, no iban a quedar fuera, pues exactamente. Entonces vamos a tocar el tema este de su rebeldía. Entonces uno de los trabajos que ha sido muy polémico. Mucho, muy polémico. Claro, es que es para que el público, la audiencia, pues, tenga pues en cuenta que fue bastante polémico. Demasiado. Entonces, obviamente, este sencillo, todo este trabajo, Good Save the Queen, entonces causó mucho revuelo porque era un ataque directo contra la corona. Imagínese, ¿qué dice la corona? Entonces imagínese que hay una parte en la que dice Dios salve a la reina y a su gobierno fascista. Mire nomás. Acusaron de fascista a la Chabelita. A la Chabela. ¿Cómo no? ¿Cómo a la Chabela? Bueno, y dice, pues no hay futuro en el sueño de Inglaterra. Otra de estas líneas de esta canción. Entonces, Mire nomás lo que hace. Oiga, oiga. ¿Y usted ha escuchado a los Rolling Stones? Claro, ay, por favor. A los Rolling Stones. A los Rolling Stones. Es que sabré disculpar la audiencia que no soy muy buena para el inglés. A ver, ¿y qué pasa con los Rolling? Bueno, pues los Rolling tampoco se podían quedar por fuera de esta lista, pues porque ellos también causaron gran sensación y gran polémica con la canción Satisfaction, que hablaba justamente acerca de la Satisfaction, ¿no? De la Satisfaction, claro, de la Satisfaction. Ya, pues, y entonces causaron muchísima polémica y se les acusó de incitar en sus letras al erotismo. Ya. Entonces, pues, dijeron, no hay que pasar esta música porque la gente se vaya a emocionar y se le vaya a alborotar la hormona, entonces hay que censurarla. Imagínese que... No le corte las alas. Claro, pues no le corte las alas a Libertad. Entonces, imagínese que, de hecho, esta fue una de las primeras canciones que tuvo los Rollings y que después la volvieron a retomar y que causó... Fue de los mayores éxitos, pues, que tuvo el rock. Claro, pues, mire nomás, claro, pues. Y hay otra canción, mire, le cuento. A ver, a ver, a ver. Causando polémica, unos loquillos de estos hombres. A ver, ¿qué les pasó? Hay otra cancioncita que se llama Let's Spend the Night Together. Mire, le cuento. A ver, a ver, traduzca, pues, mi Vivi, a ver, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa? Vamos a pasar la noche juntos, pues. Pasemos la noche juntos. Y yo intentando aquí traducir, ¿no? Pero esa invitación, pues, mucho. A ver, ¿a quién le haría esa invitación? A ver, a ver. A ver, miren nomás. Más bien, a ver, ya, no nerviosita, no nerviosita. Déjeme seguir, carajo, como me molesta. Bueno, entonces... Vamos a ver, ¿y por qué censuraron esta canción? ¿Por el ¿Por nombre? ¿Qué? Por el nombre, pues, empezando desde ahí, claro. Dramáticos, pues. No. Entonces, bueno, se le acusó, pues, a esta inocente y puritana canción de... Pero imagínense, si es que el muchacho es tímido, la muchacha es tímida, se lo dice a través de la canción, pues, bueno, ¿no es cierto? Pero... También. ¿No es cierto? Claro, entonces, se censuró esta canción por tener tintes demasiado sexuales, provocadores, diría yo, para la época. Entonces, nadie estaba de acuerdo con esto, pues, ya saben, la época puritana. Claro, y más la sociedad británica, pues, porque poniéndonos más cultos, querida Vivi, alzando el dedito. El meñique. Alzando el meñique. Elegante. Exactamente, sea elegante. A ver, culturícenos. No, pues es que la sociedad británica pues tiene fama, ¿no?, de ser muy, muy, muy, muy conservadora. ¿Sí? Entonces, ya, pues obviamente que causó muchísimo revuelo, pero verá, es bien contradictorio porque a pesar de que la sociedad británica es una de las más conservadoras, siempre aquí se dio muchísimas, ¿cómo sería?, revoluciones, digamos, claro, de algún modo. Por ejemplo, de ahí nacen las feministas, pues, de Gran Bretaña. Cierto, claro. Por ejemplo, pues. O en Gran Bretaña se hizo de las primeras revoluciones de los homosexuales y después eso lo retomaron los americanos. O en Gran Bretaña nacieron los anarquistas, pues. Obviamente, eso que contra pues. El Estado y que el Estado no debe existir y que el poder y que bla, bla, bla. Sobre todo bajo el dominio de una corona. Exactamente. Entonces, mire esas contradicciones, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Exactamente. Mi queridísimo compañero ahí en controles, vamos con la siguiente canción. Claro. Para más ustedes, canciones, menos palabras. Menos palabras. Está muy hablado esto. We'll be right back. regresamos, estamos aquí en el Papayal Musical hablando un poquito sobre este género interesantísimo, exactamente, del rock. Estamos aquí con una acérrima amante así, toda que va, no le crean, no le crean. A ver, ¿quién es la que sabe más de rock aquí? Por favor. Nada que ver. Usted me contaba, mi queridísima Karencita, fuera de micrófonos. A ver. A algunos datitos interesantes que vamos a escuchar despuesito. Y vamos primero Primero lo interesante. Claro que sí. Les invitamos a nuestros queridísimos radioescuchas a marcar aquí a los teléfonos de la radio, claro que sí. Casa de la Cultura, al 2220-966. Y bueno, también tenemos algunos saluditos por acá para nuestros queridísimos radioescuchas. Un saludo muy muy muy grande para Katy, que nos está escuchando en Cumbayá, para nuestro queridísimo Estevitán. Esperamos que te recuperes pronto y que nos estés acompañando la próxima semana aquí. Nos dejaste solitos. Se puede poner el ojo de vidrio. Pues, el ojo de vidrio, claro. El ojo de vidrio, no, pues el ojo de oro era. El ojo de vidrio. Es que el uno era de vidrio y el otro de oro. De oro, Simón. Con pintitas de oro tiene. Va a venir pirata. Bueno, y otro saludo muy, muy, muy especial para Ale, para Eric, para Luis también, que nos están escuchando esta noche, como todos los martes, aquí en el Papayal Musical. Mi queridísima Karencita, usted nos tiene más datos. A ver, cuéntenos. Yo dije más saludos. Ah, ¡más saludos! A ver. Ah, pues siga. No, ya me resentí. Ya no quiero mandar saludos a nadie. No, mentira. A ver, mande sus saludos. No, pues, a las mismas personas que son igual conocidos, ¿no? A todos los que me conocen. Saludo a todos los que me conocen. Exactamente. Bueno, a ver, pues sigamos con los datitos, pues mi querida Vivi. Eso les comentaba a nuestros queridísimos radioescuchas. Usted tiene un dato así bien interesante de Pink Floyd. Pink Floyd, por supuesto, claro. Pues esa otra banda británica, ícono. Igual del rock psicodélico, del rock progresivo. Pero usted cree que anda enamorada de los ingleses, ¿no? ¿Qué por ahí tiene algún inglés ahí que le está moviendo el piso para mejorar la raza? Ya quisiera yo tener un inglés, pues, pero no, pues, ¿qué va? Sin hablar el inglés no puedo. Imagínese, alto está el cielo para los ratones para conseguirme un inglés. Oiga, pero usted sabe. ¿Sabe cómo la mejor forma de aprender un idioma? Practicando. Claro, con la lengua. A ver. Bueno, claro. Pues con la práctica se hace al maestro. Pues, cuando claro, aprenden la lengua, probándola. Esa es. A ver. Sabe la Vivi, pícara es, ¿no? A ver, bueno, queridísima Karencita, continúe con sus datos. Continuemos con los ingleses, así es, verán. Esa voz sensual. Que me inspiró, pues, Vivi. Yo, me inspiró, claro, pues. Tranquilidad, yo. O sea, usted me hizo que me inspire, entonces. Continúe. Bueno, sí, nerviosita me pongo, que se ya me olvido. Eso, Pink Floyd. Bueno, pues, mis queridos amigos radioescuchas, les iba a comentar que los Pink Floyd, pues, una de las canciones más escuchadas o más famosas de ellos es Another Brick in the Wall. Ya, cuéntenos de qué se trata. Y bueno, Another Brick in the Wall es una sátira política, ¿no? Que incluye críticas al sistema, como la educación. Y dicen, no, pues ya, la educación está medio mal, está medio, ¿cómo sería? Pues debería cambiar, ¿no es cierto? Claro, porque típico que tenemos al profesor que nos dice que somos unos vagos, unos buenos para nada, y nos manda la miércoles y ya, pues... Su curso es el peor, los de la son mejor, a los de la les dicen los de B son mejor, y así, ¿no? Sembrando la cizaña esos profesores. Exactamente. Ya, pues, y bueno, ellos hacen esta sátira, y justa, también hay una película, pues le cuento a Vivi, en la que estas canciones, porque justamente la relación que existe entre el rock y las películas, o entre el rock y el cine, es una relación muy íntima, pues. Ya. Porque fíjese que siempre las películas estuvieron interesadas en toda esta, ¿cómo sería? Esta euforia, esta rebeldía, pues, que causaba el rock en las personas. Entonces siempre estuvieron interesados en eso. Ya. Y a propósito, verá, hay un personaje, pues, que se llama Pink. Como Pink Floyd. Ah, es como que fue claro, como un personaje, pues, que como exacto, la mascotita, más o menos. Claro, fue como una mascotita. Y ya, pues, este personaje es así bien voladazo, ¿no? ¿Ya? Sí, bien drogo, ¿no? No, es bien voladazo, pues, ¿ya? Y ya, pues, y está en contra de todo. Y él está, digamos que es un personaje bastante diferente, ¿no es cierto? Entonces, pues, se creó, el álbum, Another Brick in the Wall, consta de muchas canciones y todas hablan, de este personaje, del Pink. Y justamente, hay tres canciones en particular que hablan de la vida de este personaje. A ver, ¿y cuál? Entonces, son la primera, canciones? Another Brick in the Wall, primera parte, ¿no? Uno. Habla, pues, justamente de cómo este personaje se siente en referencia al mundo, ¿no? Así como que, chuta, me vale miércoles el mundo y este mundo es una pendejada, ¿ya? Y cosas así, ¿no? Disculpando, queridos amigos, radio escuchas la palabra, la palabra de alto calibre. Entonces, ya, pues, exactamente. La segunda, pues, habla de lo que les comentaba hace un ratito, de la educación y de estar en contra del sistema y de lo rígido que es el sistema educativo y claro, toda la cosa. Pues. Y el tercero habla de la liberación del Pink, pues, de cuando, es como estos Pink Floyd son bien volados, ¿no? Hablan de que se vuela así sobre el muro y que llega a otro lado y que al otro lado está el mundo que él quiere y no sé qué. Entonces ya, pues bien, que se fumarían, ¿no? Para escribir esas canciones. Demasiado. Exactamente, y verán, y de hecho también hay un datito, igual pongámonos otra vez bien culturales. A ver, bien formal. El minuto educativo. No, a ver. No, pues vea que, cuando hubo el apartheid, o sea, la represión, digamos, de alguna medida en Etiopía, los estudiantes, pues, utilizaron estas canciones de Pink Floyd para rebelarse contra el sistema, pues, y dijeron, no, ratito, nosotros vamos a utilizar esta, vamos a reclamar nuestros derechos, vamos a reivindicarnos y vamos a luchar, y utilizaron estas canciones como himno. Y también fueron censuradas en el 80, fíjese. Así que en Etiopía en el 80 no se escuchaba Pink Floyd justamente por este hecho. ¿Qué le parece, Vivi? Bueno, es algo impactante, pues, y nos estamos culturizando aquí esta noche. Así en el papayal, en el papayal educativo. En el papayal educativo, y en el papayal musical. Exactamente, el papayal. Sí, nuestro querido Estevitán, te extrañamos. Claro. Un besote, y esperamos tenerte la próxima semana. Ajá. Acá, tienes que acompañar. ¿No ves, Estevita? Ya te están mandando un besote. Ya se te hizo, amigo, ya se te hizo. Bueno, y vamos con la siguiente, canciones en esta noche y regresamos con más datos interesantes aquí en el Papayal Musical. Sorpresita. Oh, promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Balón, boludo! Del origen al aborigen, un stand-up comedy para reír hasta las lágrimas. Es tiempo de reír con Juan Carlos Terán. De viernes a domingo en el Teatro Prometeo. Adquiere ya tus boletos en Ticket Show. Musicalísimo CCI, El Recreo, El Bosque, Escala Shopping y Almacén Ricky. Un aporte de esta emisora. El artista plástico Fernando López presenta la exposición Creación y Gestación en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 17 de junio, 18:30. La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de julio. Creación y Gestación, con 45 obras en pequeño y mediano formato, sobre una serie inédita dedicada a los niños y niñas del mundo. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Le esperamos. ¡Señor Jime! ¿Qué quieres, hija? Vea, señor Jime, le tengo un chisme, pero solamente aquí entre nos. No le estás contando a nadie, ¿no? Vos eres la que pareces reverbero, porque enseguidita veo qué cosneta eres. Verá, nos vamos a presentar con las peluconas light. Única función en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el 17 de julio a las 20 horas. Bueno, tendré que hacer mis arreglos, porque ya tenía programado irme a Miami a hacer compras. Las entradas pueden comprar en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, El Recreo, El Escala, y también en Almacenes Ricky. No se pueden perder. Ahí nos vemos. Viejita, ¿y aquí en la Casa de la Cultura no van a estar vendiendo? El mismo día del evento. Eso. Acudan para que no haya la aglomeración, porque les pueden empujar. Y nosotras, las que somos de la clase alta, no nos gusta así estar como en el trole. Vayan con tiempo, ¿sí? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos aquí en el Papayal Musical. Entonces, estamos en esta noche hablando de el rock, este género pues que ha causado tanta conmoción y bueno, mueve masas y corazones. Exactamente. Y hablando de eso, tenemos pues el tema de esta noche. ¿Cuál es, Karencita? Introduzca el tema, preséntenos el tema de esta noche, pues, a propósito de las canciones. Esas que le llegan a uno ahí al chungo, ahí mismo. Bueno, pues a ver, yo creo que todos en algún momento, al menos en la adolescencia, hemos tenido esa etapa rockera, ¿no? Esa etapa en la que decimos, pues, qué reggaetón, qué batraciedad, qué nada. Yo rock, soy puro rock, el rock, puro rock, y el rock. ¿Cómo rock? Claro que sí, claro. Pues, rock. Y la gente va así orgullosa diciendo, oye, ¿vos qué música te gusta? A mí el rock, pues por supuesto el rock, claro, y te sientes orgulloso. Rock. Pues sí, bueno, por supuesto que el rock ha tenido una larguísima trayectoria. Y ha tenido grandísimos éxitos, pues, mi querida Vivi. Claro, pues. Y por supuesto, pues, de esos éxitos que nadie olvide y que a pesar de que han pasado décadas, han pasado muchísimos años, siguen sonando y la gente los sigue tarareando y los sigue escuchando y siguen siendo, recordados, ¿no? Porque, por supuesto, causaron, como usted decía hace un momento, muchísima conmoción. Y de hecho uno de esos fue en el 80 y de hecho es el éxito por excelencia de los 80 y es Living on a Prayer de Bon Jovi. Uh-huh. Bueno, fue una canción que fue muy, que pegó muchísimo y que fue muy muy muy escuchada y que vendió millones y millones de discos, claro, y que le dio pues a la banda muchísima fama, ¿no? Y bueno, pues ahí junto con su estilo así de bien, no sé, así apasionado. Bien loco, claro, y claro, la canción es bien apasionada, claro, pues, y es bien así como y ya, pues imagínese, pues, mi Vivi, a ver usted, ¿qué canción le ha hecho mover la cabeza y ha dicho, qué bestia, pero carajo, el rock es lo mejor? A ver, ¿qué canciones, pues? A ver, dígame. A mí, personalmente, a ver, Iron Maiden. Iron Maiden, Fear of the Dark. Vea, por favor. Aunque, claro que son un poquito más, ¿qué le diré, pues? No sé. ¿Qué me dirá? No sé. No sabe qué me va a decir. No sé qué le voy a decir. Entonces, chuta. Claro, son estos himnos en general, no solo rock clásico, sino todo tipo de rock, pues que le llegan a uno, que le hacen mover la cabeza, que no sé. Entonces, son estas canciones también que se vuelven parte de nuestra vida, no sé, nos recuerdan ciertas personas, ciertas locurillas por ahí. ¡Ay! ¿Cómo qué personas, qué locurillas le recuerdan? Pues mi Bibi. ¿Cierto? ¿Qué puede ciertas. Ser? Que puede ser cualquier locurilla. A ver, no se me ponga nerviosa. Puede ser cualquier locurilla. Usted. Y no me lo niegue. A ver, usted. A ver, a mí. Otra canción que le ha trastocado, así que la escucha y... Y dice, ay, caramba, no, mentira. Ay, caramba. Ay, caramba. A ver, a mí me gusta, y de hecho también yo escuchaba con un muy buen amigo, escuchaba, carajo, ya me olvidé. A ver, ¿cómo va? Tararela. No, mentira. No, pues, ¿cuál? De los Queen. Esa misma. Esa, por supuesto, pues mi querida Vivi. Tienes razón, y pues. También suena loquita. A ver. Bohemian Rhapsody. ¿Cómo puede ser eso? Es que no sabía cómo pronunciar, pues mi Vivi, usted me pone nerviosa. A ver, cuéntenos. Entonces, ya, pues esta canción, pues que. Dios mío, pero es que sí causó y sigue causando, pues es un himno. A ver, ¿en qué concierto no la han recordado? Y de hecho, verán, les tengo un datito bastante interesante. Pues, ¿no ve que cuando se presentó en un concierto en Londres, los amigos de Linkin Park, ya, siempre pues le ponen en la previa a la presentación de los del grupo, pues le ponen ahí musiquita, ¿no? Claro. Entonces, pues pusieron esta canción, pues. Ah, sí. Y todo el mundo se puso a cantarla, fíjese, al unísono, así, de haber habido como unas chorrocientas mil personas, y las chorrocientas mil personas se pusieron a cantar esta canción que fue un himno. ¿Qué le parece, mi querida Vivi? Imagínese, después de tantos años, que esta canción inspirada, no, esta canción resultado de la inspiración del Freddie Mercury haya causado tanta... No sé, pues mueva corazones, imagínese, es que ya no solamente estamos hablando revuelo. De... Ya no solamente estamos hablando de mover la cabeza, sino de mover el corazón, pues, que sea tan... Exactamente. Eso. Sin palabras. Y claro, pues, ¿quién no recuerda? ¿Quién no escucha? ¿Quién no siente? ¿Quién no vive? Las canciones... Sweet Child of Mine, los Guns, por favor. Uy, Dios mío. Llega uno ahí. Yo me acuerdo que a usted le gustaba muchísimo esa canción, Vivi. A mí me gusta todavía esa canción. Ay, yo recuerdo que a usted le gusta muchísimo esa canción. Claro, I Love Rock and Roll. Pero por supuesto. Claro, pues, de nuestra... No es de los Jujuju, sino de la queridísima Joan Jett. Claro, pues. Kiss. Mi canción por excelencia, pues. Exactamente. Por supuesto. Pero por favor, pues por la letra y por la música, pues. Exacto. A ver, no, usted también, ¿quién dijo, no? Otra cosa? A ver, ¿y qué? Pues, ¿a quién le recuerda eso? Uy, ¿a quién no me recuerda? ¿Quién le recuerda, pues? Me recuerda a otro bueno. Usted tiene muchos buenos amigos, ¿no? Claro, pues soy bien amiguera, dicen por ahí. Entonces ya, pues ya, estos amigos, mentira, ¿no? No soy muy amiguera. No se vayan a creer, ¿no? Bueno, y después de indagar un poquito en la vida de nuestra queridísima locutora y bueno, por ahí sus amiguitos medios especiales. Vamos con la siguiente canción. Andresito, mándale. No le crean nada. liberty men lost. Saints, they all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. Amigos, regresamos aquí con nuestra querida Vivi y conmigo Karen. No. Nuestra querida Karen. Y conmigo Karen. No. Con la querida Vivi y conmigo. Con la querida Vivi, con la queridísima Vivi conmigo. Bueno. El reemplazo del Esteban. El reemplazo del Esteban, que en este momento nos está escribiéndonos. Pues nos acaba de mandar unos saluditos aquí a sus queridísimas fans. No se preocupen, no se preocupen, la próxima semana está por acá. Entonces, nos está pidiendo una canción, vea, de este grupazo. ¿Cuál? A ver, déjenme adivinar, a ver. Me encanta. A ver, ¿qué más? Descríbamelo, para que la audiencia y yo podamos adivinar. A ver, es un grupo, bueno, le digo algunas canciones, ¿ya? A ver. Seguramente a la primera va a adivinar. Claro, a ver, dígame. Pero queridísima Karen, ¿usted disfruta el silencio? Claro que disfruto el silencio. Por ahí va. A ver, otra, mándeme otra. A ver, usted... Usted enjoy the silence. Usted enjoy the silence. Claro, yo enjoy me the muero. Silence. ¡Me muero! ¡Qué gracia! ¡La guagua! ¿Cómo ha sabido el inglés? Open the window. Que la vamos a tu play. Este inglés es una máquina. Claro que sí. Bueno, y nos piden acá... La canción Grown, exactamente, de este maravilloso de Page grupo. Mode. Exactamente, de claro Page Mode. Sí. Entonces vamos a complacer a nuestro queridísimo Estevitan y nos vamos a despedir nuestros queridísimos papayales. Claro, pues ya sabe que en buena compañía deberíamos la noche. Pedir que sean 2 horas. Pues. 2 horas. Claro. Dos horas, bueno. Vamos a ver. Pues las chicas del siguiente programa también necesitan venir. ¿Qué le pasa, Karencita? ¿Qué pasó con el monopolio de las horas? Bueno, y para terminar, quiero preguntarle a usted... Es que el espíritu socialista ya se me fue. Está dormido estas horas. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál es el mejor día de la semana, mi queridísima y estimada Karencita? ¿Cuál será? Dependiendo. ¿Cómo que dependiendo? Claro. A ver. Claro, pues. Dependiendo, pues. ¿Dependiendo de qué? Que es el martes, por el papayal, claro que es el mejor día de la semana, pues, ¿no es cierto? Exactamente. Por supuesto, pues, claro que sí. El martes es el mejor día de la semana, me ha dejado sin palabras. Exactamente, me ha dejado sin palabras y para terminar queremos mandarles un... ¿Saludo? Saludito aquí a... ¿A quién? Isabel Herrera, mira, nos está escuchando desde la prima. Kennedy. La prima. ¡Ah, su prima será! ¡Claro, mire pues! Nomás. ¡Claro que yo soy Karen Beltrán Herrera! Herrera. Y bueno, me también... Me asomó una prima. Y también para Mauricio, que es nuestro fiel oyente, martes a martes. No se pierde ningún programa, mire nomás. Entonces, y nos estamos despidiendo con la canción Run, que va a salir a continuación. Estuvo con ustedes Viviana... un martes más en el Papayal y Karen, por supuesto, aquí en reemplazo del Estevitan, pero la siguiente semana ya viene, así que él sí les va a hacer reír. Y muchísimas gracias a nuestro queridísimo compañero en la cabina, Andresito. Bye. Gracias. Y vamos. Nos vemos la próxima semana y les dejamos con este temazo de los Depeche Mode. Wrong. After run, we el papayal.